tierra paz a los hombres, gloria a Dios en los cielos, y en la tierra paz a los hombres, gloria a ti, oh Padre omnipotente, Rey celestial, gloria a Dios. Tierra paz a los hombres.